Hola, muy buenos días. Nuestro Dios nos sigue regalando sus bendiciones. Nos ha permitido ver la luz de un nuevo día y por ello damos gracias. Para hoy miércoles 24 de febrero, la lección lleva por título Esperanza por anticipado. Una vez más, repasemos el versículo de memorizar. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Isaías capítulo 42, versículo 1. El hecho de que Isaías predijera con precisión el nombre de Ciro inquieta a quienes no creen que los profetas reciben predicciones de Dios. Para afrontar la situación, aceptan la teoría de que otro profeta, un segundo Isaías, que vivió en la época de Ciro, escribió Isaías capítulo 40 al 66. Por lo tanto, el libro de Isaías está serruchado en dos. El mismo destino que tradicionalmente se cree que tuvo el profeta. Ver Hebreos capítulo 11, versículo 37. Sin embargo, no hay testigos históricos de la existencia de un segundo Isaías. Si existió, sería extraño que la Biblia no lo mencionara, porque su mensaje es profundamente importante y su arte literario es fenomenal. Ni siquiera el manuscrito bíblico más antiguo, el pergamino de Isaías, descubierto en Ofrán, tiene alguna interrupción entre Isaías capítulos 39 y 40 que indicaría una transición a la obra de un nuevo autor. El mensaje básico de Isaías es coherente a lo largo de su libro. Confía en el Dios verdadero, incluido su libertador mesiánico, no en otros poderes. Los eruditos enfatizan con razón el cambio de enfoque del periodo asirio en Isaías capítulos 1 al capítulo 39, al periodo babilónico en los capítulos 40 y posteriores. Pero hemos visto que Isaías capítulo 13, 14 y 39 ya prevén un cautiverio babilónico. Es cierto que Isaías capítulos 1 al 39 enfatiza el juicio, e Isaías capítulo 49 al 66 enfatiza la consolación. Pero en los capítulos anteriores, la seguridad y el consuelo divinos son abundantes también, y los pasajes posteriores como Isaías capítulo 42, versículo 18 al 25, capítulo 43, versículos 22 al 28 y capítulo 48, versículos 1 al 11, hablan de los juicios de Dios sobre Judá por abandonarlo. De hecho, las predicciones de Isaías del consuelo futuro implican sufrimiento en el interín. Aunque la nación enfrentó una terrible calamidad debido a los pecados del pueblo, algunos no perdieron la esperanza. Se aferraron a las promesas de Dios como las que se encuentran en Levíticos capítulo 26, versículos 40 al 45. Lee los versículos cuidadosamente. Ponte en el lugar de los hebreos que sobrevivieron después de que Babilonia derrotara a la nación. ¿Qué esperanza podrías encontrar en estas palabras? ¿Qué principio espiritual ves obrando en estos versículos de Levítico? ¿Qué le está diciendo el Señor a Israel allí? ¿Cómo funciona el mismo principio en nuestra vida? Gracias por hacer parte de este ministerio. Te espero el día de mañana. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación.